No se escucha si es solamente cae despacio desde el cielo. De a poco desnuda su alma y cae y se vuelve a levantar. No le importa si entra lento, solo le importa estar adentro. Vuelve a su vuelvo y resucita. Frío, seco y es pura hostilidad. Sigue escuchando hablar su eco en el abismo. Sigue caminando en perfecto equilibrio, balanceándose sobre el abismo. Y no para de hablar, nunca para de caminar. Oh no. Despierta con el sol saliendo, se rehace pero de lejos. De a poco olvida la ironía. Tantas cosas que deja ciego, su corazón sigue latiendo, pero no es amor, no es nadie más que él. Sigue escuchando hablar su eco en el abismo. Él sigue caminando en perfecto equilibrio, balanceándose sobre el abismo. Y no para de hablar, nunca para de caminar.